Si ya estás perdiendo el tiempo escuchándonos, ahora pierde el tiempo viéndonos. Entra ahora a newradio.cl y mira nuestro nuevo streaming. Ahora la radio se ve. Todo esto y mucho más está en nuestro nuevo streaming. Ahora la radio se ve. No tenemos antena, tenemos onda. Somos New Radio. Tierra 2. Quiero verte. Aquí vienen los paquetes. Así es. Bienvenidos al 15º retorno de la nave Tierra 2 a través de la señal de New Rock en New Radio. ¿Cómo están nuestros queridos vaqueros, nuestros queridos auditores, fanáticos? Tengo el honor de presentar nuevamente, como ya hace ya 5 años, a mi querido amigo, el pececillo, el pez PC. Hola, partimos un día de marzo del año 2010 y hoy, 5 años después, continuamos. Ha pasado mucha agua bajo el puente, como se dice, pero aquí estamos, al menos vivos, o parte de nosotros vivos, palpitando el corazón, nerviosos como el primer día, ansiosos como el primer momento. Tierra 2 está de regreso, es Tierra 2 2015, Abello y el perro ruminó. Pero me digáis perro, ¿qué? Me hicieron perro desde kinder hasta cuarto medio. Muy buen nombre, muy buen. Oye, que nos han pasado, cosas en estos últimos 5 años. En estos 5 años, me casé. Ya, yo me separé. Tú te separaste. Sí. Trabajamos en distintos lados, sí, nos retiramos del área incluso de... Sí. Yo trabajé muchos años en televisión, hoy estoy en otra área. ¿Estás dedicado al stand-up comedy? Estoy más dedicado al Face. ¿Andáis cachureando en Face? Ando cachureando en Face. Oye, ¿quién no ha cachureado en Face? ¿Dime? ¿Hasta cuándo ya? ¿Quién no ha estado cachureando en Face tipo 2 AM, 3 AM? ¿Hola? ¿Cómo estás ahí cachureando? Pero una cosa es cachurear y otra cosa es hacer un trabajo. Yo lo hice un trabajo. Yo, 10 AM y ahí estoy con mi computador conectado en mi escritorio. Sí, te he visto. Hasta 3, 4 de la mañana. Te visto, con ambas cuentas. Cuando los contactos empiezan a retirarse y de ahí y en la otra mano el WhatsApp. Cuando ya queda lo último, la mujer con insomnio, por ahí empiezan a quedar la gordita que no puede dormir, la esquizofrénica, empiezan a quedar muy depresiva, la que está conectada en hospitales, que no pueden dormir, pero de operación. Ya es ahora, y en eso estoy yo. Llevo ya 5 meses dedicado firme. Oye, sí, Felipe, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo el último tiempo? Eso, estoy dedicado al stand-up, fuiste a Nueva York y a Mendoza. Ponemos stand-up, pero la verdad que es performance. Es una excusa para ponerla. No. No, mi amigo. Son performance. Porque yo en mis años yo le decía, oh, yo hago stand-up comedy, pero en realidad era para ponerla. No, yo hago stand-up comedy también y para ponerla igual, sí. Pero no hago stand-up comedy. Que está fácil ponerla. El primer tema del retorno a Tierra 2, qué fácil es ponerla en estos tiempos. Antes era muy difícil, era muy complicado porque uno tenía que llamar por teléfono, nervioso. Tú lo cuentas mejor que yo, en una rutina, de hecho. No, yo me acuerdo, claro, que yo me acuerdo que iban a veranear a Legan Ray y había una discoteca. Lo de la gente de mi edad, 40 años, poquito más, poquito menos, se van a acordar. ¿La discoteca? La de Sidelius. Decidelius. Que era la gran discoteca de la época. Decidelius. Decidelius o Decidelius, porque no me acuerdo de nunca. O sea, ya partí mal, no me sabía el nombre correcto. Decía, vamos a Decidelius. Este era el año 1993. Antes, te diría yo, 91. Incluso antes. No, 91. Ahí, ¿ya? La de Sidelius. Y era difícil ahí. Muy difícil. Bailemos. No. Así, totalmente. Pero ya no pasa, no. Eso ya no ocurre. uno está en un lugar ya no necesitáis decir hoy bailemos. Y uno llega nomás y se mueve o se acerca y al tiro. Sí, el otro día estuve en una discoteca en Mendoza y ahí fue. Porque imagínate, yo era de Sibelio a los 19 años, 20 mira, años. Mira, estamos siendo transmitidos. ¿Cómo se llama esto? ¿Streaming? Hola, hola. Duple. No, pero streaming. Streaming. Saludo a toda la gente que nos está viendo en la página. Saludos. Yo iba a decir que a los 20 años. Y ahora estaba en esta discoteca en Mendoza, claro, otro contexto, ya tengo 41, pero finalmente era lo mismo. Bro. Pero los años no pasan por ti, ¿ves? No, pero está estupendo. No, está en tu mejor momento. Reconozco. De hecho, reconozco. Ponte un poquito, párate un poquito para que te vea la gente por stream, para que vean lo bien que estáis. Los años no pasan por ti. Mira, ahí. ¿Qué tal? ¿Cacha ese pectoral? No, pero... ¿Cacha cómo se marca? ¿Cómo se marca, maestro? Pero estoy bien para toda la mierda que me meto. Pero, por ejemplo, si yo... ¿Estás metiéndote mucha merca? Me he metido... No, merca no. ¿Merca no? Yo nunca he sido la merca. Ya. Nunca he sido la merca por la paranoia. Sufro de paranoia, entonces la merca no me hace bien. No, tanta mala comida. Por ejemplo, este fin de semana estuve a punta de chuleta, a punta de puré picante. Chuleta de cerdo, puré picante, pero... Sí, rico. Mucho sal. Es que nos quedamos donde una señora... antigua, porque no es de la cocina actual, que es de poca sal. La chuleta grande. O sea, es de la chuleta y harto aceite. Y que te dan varias. Sí, y sin medirse. Sí, sin medirse. Con pan. Porque, por ejemplo, ya en mi casa, o las casas que yo he ido el último tiempo, ya no se almuerza con pan. No, o si se acaba el pan. Pero eso, más pan. Eso es porque está en más barrio alto. Porque en las comunas populares se consume por lo menos 4 kilos de pan al día. Sí, el otro día salió el otro día. Es que yo de las comunas bajas me alejé hace mucho tiempo. Es que yo quiero poner unas panaderías, entonces estoy analizando el negocio. Por eso. Sí, estábamos en Desiderius. Desibelius. Desibelius. Desiderius. Entonces yo volví a Mendoza. Estaba en Mendoza. Ya. Y yo creo que desde esa época que vivía una discoteca. Otro contexto, en otro país, yo con 40, no con 20 o 19. Y claro, pues en ese tiempo era bailemos, no. Entonces te tiene que pasar lo mismo, porque nadie me conoce. Claro. Van a decir lo mismo, bailemos ya. Oh. Entonces dije, puta, claro. Y con la tonada. Han pasado 20 años. Mendocino, sí, pues, nivel. Pero el tonada igual. Mendocino, San Juan, Cuyo, Tupungato. Buenas minas igual. Sí. Sí. De hecho, Negro Piñera contaban, como los mendocinos, que Negro Piñera, todas sus pololas han sido oriundas de Mendoza. ¿Va a rescatar ahí? Él va a rescatar a Mendoza. Va a rescatar Mina Mendoza. Y para ellos es como, oh, ídolo Negro Piñera. Ídolo Negro Piñera, porque claro. Qué asco. Que no era la más bonita de la ciudad, ¿cómo se la llevaba? El ropa vejero. No, pero muy bonito Mendoza, y sabéis que un lugar ideal para vivir. Mendoza. Bueno, y qué bueno que Felipe está contando que viajó a Mendoza, bueno, también viajó a Nueva York, y da el paso a nuestra nueva sección Recorriendo Chile con Felipe Abello. Así es, me tocó la oportunidad de estar en Illapel. Illapel. No sé cómo le fue ¿Cómo le fue? No. ¿Cómo salió Illapel con las temporales? Sí, parece que Illapel no. Porque ustedes son bien enterados de la actualidad. Incluso en realidad hay una editorial de Navalón sobre el tema de los aluviones. No me provoques con Navalón. A mí el término Navalón, no. Porque para mí no lo podemos mencionar. Pero vi la editorial de un locutor de esta radio. ¿Ya? Hablando sobre el aluvión del norte y la ayuda y todo eso. Entonces ustedes deberían saber. ¿Cómo le fue a Illapel? La gente que está escuchando Tierra, ¿cómo le fue a Illapel? ¿Cómo salió Illapel? 2-0, 2-0, No, mira, yo estaba escuchando esas editoriales y me di cuenta, con pavor, que esta radio es anti-bacheletista. Cuando yo, pero no. Pero tú cachai que yo también escuché esa editorial, también. Pero déjame hacer un pequeño. Porque yo soy bacheletista a ultranza. Yo apoyo a mi gobierno y lo voy a apoyar hasta el final. Llevamos un año recién. Paren con el chaqueteo. Llevamos un año de gobierno. Esa editorial decía, todo el mundo sabe que yo soy anti-bacheletista. De verdad, todo el mundo no sabe. Está comiendo el ego al innombrable. Y Rodrigo Peñailillo temblando en la moneda. Al innombrable. Se emitía esa editorial. Pero ¿sabes qué? Bueno, hay un antibacheletista, y le quiero decir a toda la gente de Facebook, a toda la gente de esta radio, al innombrable, innombrable. Llevamos un año de gobierno. No puede estar después de un año de gobierno recién declararte antibachiletista. Por tanto, te estás apoya, declarando, por tanto, te estás declarando antipaís. Apoya, anti-chileno. Concha de tu madre. ¿Sabes apoya, cómo se llama el ser antichileno? ¿Sabes lo que se llama el ser antichileno? Ser una apátrida. ¿Sabes lo que se hace con los apátridas? Se les destierra. Se les destierra. No, si la risa es del ignorante. La risa es del ignorante. Sí. Risa de camarógrafo. No, es que risa de camarógrafo canal chico. Magallanes. No, pero esa es que risa Magallanes. Me gustó ese antibachiletismo. Y he visto en sí. Facebook. Cada. Ahí me di cuenta. Tomás Mochetti habló hace dos días que Bachelet. Es que no más quería, editoriales. Quería renunciar. Paren, no más editoriales, de verdad. Ni Edo Caró en broma. ni Ana Balón por ignorante. ni Mochetti por desagradable. No más editoriales. Y ya sabemos lo que piensan. ¿Cómo sería? Ya sabemos lo que piensan. No queremos más bla bla bla bla bla bla. Ni Edo Caroe por cómico. Ya, pero o sea, deja atacar a Edo Caroe. Ni Ana Balón por ignorante. Ni los hermanos Mochetti. ni los hermanos Mochetti por desagradables. Felipe, al cubo. ¿Cómo sería una editorial según tú? Por ejemplo, si te toca hacer una editorial. Es que no, pero yo no haría editoriales, Felipe, Pedro. Felipe, yo no hago editoriales. Felipe, por algo estoy fuera de los medios. Porque la editorial, el concepto editorial, me parece cobarde. Llevamos un año de gobierno. Hay hueones desaparecidos en el lodo. Ya aparece un maricón. Perdóname que diga, un maricón declarándose en broma, en cómico, en radio digital. Da igual. Antibachiletista, puta, ¿sabes que la weá me ardió el corazón? Es una mariconada. Es una mariconada. Porque, es una mariconada. Porque sabes que comienzan a repetirlo, pues cuando yo veo en Facebook. Y ahí me doy cuenta de la calaña que tengo en el timeline. Pero Felipe, ¿tú qué? Me tiró la mitad de mi timeline, sí. Se lo cuento a la mitad de mi timeline. Escuchamos que sabe pronunciar timeline. Pero que mi timeline. ¿Qué opinas de, por ejemplo, el caso Cabal? Pero si no quiero opinar. Pero no te hace ser eso un poco antibacheletista o alejarte un poco. Tú que eres muy bacheletista. Ver que Sebastián Dávalo, que Sebastián Dávalo quizás me parece aprovecha pésimo. Su posición de poder. Me parece pésimo que los que cometieron un delito paguen en la cárcel y sean removidos de sus cargos. Creo que sin saber mucho, creo que así sucedió. Y creo que el hombre salió de su cargo y salió del partido político que lo cobijaba, el Partido Socialista. Es como nada. Sin saber mucho. Es como nada. Puta, pero es bastante, pues, weón. Si salió de su cargo ya. No estoy defendiendo a nadie. Simplemente estoy te digo. Defendiendo no, igual. Weón, el weón salió de su cargo. Pececillo amarillo. El weón, no. Te pusiste amarillo. Digo que llevamos un año gobierno, weón. Te pusiste guata amarilla, Gutenberg. No, compadre. Te pusiste guata amarilla, Ignacio. Está bien. Si la weá, si está bien la weá, caiga quien caiga. Esa weá me parece perfecto. Pero y yo sin saber mucho. ¿Tú apoyas a Bachelet? Apoyo al gobierno. Al gobierno de turno. Realmente elegido hace un año, pues weón. Entonces, lo que pasa es que estos mocosos cobardes, que finalmente, ¿qué buscan? Están en el género entretención. No me parece mal. Ni Edo Caroe, ni este otro cabrón Navalón. Género entretención. Perfecto. Pero que no opinen del acontecer político. ¡A jugar a las canicas, mi amigo! ¡A jugar a las canicas! Si queremos hacer comentarios serios, si queremos de verdad preocuparnos por lo que pasa en el país, ¡basta de mariconada! Señora Navalón, se lo digo muy en serio. En temporadas anteriores, yo en busca de la comedia rock. Comedia fácil. Comedia en algún momento. No, fácil. Esta agua es más difícil que la mierda, pues, weón. O no ocupa la sinonimia correcta. Puta que es fácil reírse, pues, Pedro. ¡Perro! Pero ¡puta, bueno, que es fácil reírse! ¡Estoy con no sujeto! No me digan más perro, no me digan más perro. Pedro. Ya, Pedro, sujeto, Pedro, predicado. Pedro. Yo entiendo la onda. No, si tírate el sujeto y el predicado. Yo entiendo la onda. Ya, pues, huevón. Pero entonces, Felipe. No me digáis Felipe. Fácil. Me parece una mariconada la de tu amigo. Era fácil reírte de Ana Balón. Puta, era muy difícil porque eran temas escabrosos. Él nos había contado que no veía a su hijo hace mucho tiempo. Y yo, puta, ¿qué hice? Apuntando al dolor que más puede sentir un ser humano, que es la falta de un hijo, una pérdida de un hijo. Te lo digo porque mis padres perdieron a mi hermano en un accidente. Apuntando al dolor, intenté hacer comedia. Entonces me venía a decir que humor fácil, weón. Cuando estoy apuntando a la pérdida. Estoy apuntando a la pérdida de un ser querido, pues, weón. En el caso de Ana Balón, un hijo que no lo podía ver porque la justicia no se lo permitía. Y claro, yo a partir de eso buscaba hacer comedia. ¿Qué querés que haga comedia? Oye, no hay pagado. No, está bien, pero que lo hagan otros, pues, weón. Que lo hagan otros y llenen llenen casinos y hagan humor, humor de casino. Pero si yo quiero a partir de un hecho dramático como la pérdida de un ser Felipe, querido, Felipe, mi hermano menor, Felipe, murió, escúchame, Felipe, mi hermano está, está atacando a gente que está no estoy atacando reír, a nadie. No estoy atacando a nadie. Vamos por carriles distintos, mi amigo. Porque, porque finalmente los que están escuchando este programa van a decir, ay, hay que escribir. No, no, no, no. Y por eso. Ana Valor, no. Y por eso, mi amigo lo que vamos, y por eso lo que vamos a hacer es bloquear los comentarios. Bloquear los comentarios. ¿Cómo los bloqueamos? Aquí los que hacen comentarios es Pedro Ruminot, un tipo que yo admiro y considero genial, y Felipe Abello, que soy yo. El resto, escucha. El resto, escucha. Pero comentarios, si nosotros, no. Nosotros lo bloqueemos entendemos, los comentarios. Pero bloqueemos los comentarios. Gente, gente que no tiene nada que me ver. Me da igual. Que no la, internet, que la internet te permite Felipe, bloquear. Felipe Navalón nos habló, nos pidió por perfecto, favor personal. Y no lo vamos a hacer. Que no lo molestáramos y partimos molestando. No es molestar, weón. Eso se hace en el colegio. Una mosca te molesta. Tú y a partir de un hecho. Puta, de una pérdida. Mi hermano murió hace 5 años. Sé lo que es la ausencia de un ser querido. Veo a mi madre llorar todos los días. Sé que en tu caso la justicia te separó de tu hijo y que ahora eso ha mejorado. Ahora te lo estoy contando en real. Hace un tiempo lo hacíamos en comedia. Saca la música, no, saca la base. En dolorosa comedia. En dolorosa comedia. Saca la base. Todo el rato estamos hablando en serio. Por eso te digo, los comentarios los bloqueamos, pues, weón. Los bloqueamos. Punto. Y puta, que me gusta ver esa ansiedad de los weones. Quiero comentar, quiero comentar. No podéis comentar, pu weón. ¿Por qué? O sea, porque es que esta temporada no hay llamados. No hay nada. No, ¿para qué? Solo hablamos nosotros. Pero, Pedro, tú tenías un acervo cultural. Tenías experiencia. Ocúpala, pu weón. Que te haga el programa. Que nos pasó, que te haga el programa nos, un auditor. Nos pasó la temporada como pasada. Como el rumpe que lleva 15 a 20 años. Ya, pero te digo con el rumpe. No me he dado con nadie, ya, weón. No me ha dado con nadie. Si la temporada pasada nosotros estábamos más apagados porque era nuestro quinto disco. ¿Y a quién no le ha pasado que puta, partimos con un tremendo disco, el segundo está ahí, y después llegamos a Division Bell? Llegamos a la cacha el año pasado, o antepasado, ya no me acuerdo, donde no nos ocurría nada. A mí me nada, gustan todos mis discos. Y sacábamos auditores al aire. El Division Bell es tremendo disco, weón. El lado oscuro de la luna también fue un buen disco. No, el de la vaca atómica, disco. ¿Cómo se llama el de la vaca atómica? No me acuerdo. Ustedes que conocen, que son más melómanos, mitómanos. Pero hay discos que son más incomprendidos. Y eso es lo que nos pasó la temporada pasada. Por eso sacábamos al aire gente. ¿Incomprendidos por quién, Pedro? Si ahora tenemos bloqueado... Por la audiencia. ¡Pero bloqueemos a la audiencia! Pero en esta nueva temporada la audiencia tenemos está bloqueado. Pero la audiencia está bloqueadísima. A mí se me acerca alguien, ya sea en la calle, en un supermercado, y es así, le ¡stop! ¡Stop! Y te saludan, ¿por qué? No, ya no me saludan. Ya no, me te dicen buena. No, ya no, qué buena, qué. Nada, no te saludan, te olvidaron. ¿Saliste la tele? Es que no, chao. es que no es. O no los pescáis. Es que no estoy en la lógica, me olvidas, me recuerdas. No los pescáis. No, es que no estoy en la lógica, me olvidas, no te acuerdas. Por eso ya no quería ir más a la tele, ni siquiera he invitado. ¿Qué es la tele, weón? ¿Qué estás hablando, weón? Con Martín Cárcamo, weón, la tele, conchete, weón. ¿Qué sé yo de la tele, weón? ¿Qué sé yo de la tele? ¿Qué mal hay de la tele? ¿Qué crees que soy yo, weón? Martín Cárcamo. ¿Que te vende un plan de celular? Yo no soy ni un comunicador, no soy nada. Afortunadamente tengo la tribuna con un amigo, el perro Ruminot. ¡Ah, pero no quiero ese perro! Bueno, el perro, animal noble, animal fiel, animal... ¡Animar! Un animal noble, pues, weón. Si no te gusta que tengan perro. Desde kinder hasta cuarto medio me dijeron perro. Tú sabes que los sonobrenomes de los compañeros finalmente son los más acertados. ¿Qué quieres que digamos después? ¿Eh? Negro pésimo me decía el último. No, sí, también está bueno. Está bueno. También está bueno. Pero no. ¿Estáis bien, Felipe? Muy bien, muy contento de estar acá. Estáis relajados, estáis en un buen momento de la vida. No, estoy relajado, señor. Pero no, pero eso no tiene nada que ver. Me refiero al día a día. Estoy bien. Sí, pero es que no me gustan las mariconadas, pues. No me gustan las mariconadas. Porque está las mariconadas como la mariconada sobre Bachelet. ¿A eso te refieres? No solamente eso, fíjate. No solamente eso. A las mariconadas de algunos comunicadores que buscando en el género de entretención, finalmente hablando por hablar. Hablando, oye, sí, que el caso 70, que aquí, que allá. finalmente son güeyes que nunca se interesaron por nada y que se agarran de cualquier contingencia para poder hablar, porque ahora lamentablemente, y te digo lamentablemente, todo el mundo tiene tribuna, pues güey. Por eso es que me parecen horrorosos esos memes. Nunca me ha causado gracia un meme. Felipe, te cuento algo. Todo lo que has dicho durante 5 o 10 minutos es una editorial. ¿La editorial del pez? ¡La editorial del pez! ¡La primera editorial de Felipe Abello en la nueva temporada de Tierra 2! Y ahora vamos con Recorriendo Chile. Las mejores picadas, datos, momentos vividos en la noche por Felipe Abello y Pedro Ruminot. Hemos recorrido los más lindos lugares. Hemos recorrido Illapel, Copiapó, Calera, Viña del Mar, Quilpué, Osorno, Puerto Montt. Y hoy es el turno de Caleta Tumbes, octava región de nuestro país. Show que participamos el pez, Felipe Abello, y el pésimo, Pedro Ruminot. Así es. Anfiteatro de Tumbes. Anfiteatro de Tumbes, lleno total. Lleno total. O 14 sea, personas. Todo Tumbes. 14 personas. O sea, 14 personas incluye el alcalde, gobernador. La mujer del alcalde y la amante del alcalde. Concejales. Recordemos qué pasó esa noche en Tumbes, Felipe. 2 de la mañana, nos dicen, muchachos, a escena. Nosotros pensamos que el show iba a partir a las 7 de la tarde. Ante un buen curantito. Ante su buen curanto y su buen vino. Sí. Y si partía, imagínate que nosotros llegamos a las 7 de la tarde, imagínate cómo estábamos a las 2 de la mañana. Alto pipazo. Alto pipazo. Alta pipa. Alta pipa. Alta pipa. Imagínate, llegaba a las 7 de la tarde, vino sureño, puro mosto del sur, puro mosto del sur, 2 de la mañana, yo, perdonando la expresión, da vuelta. Y el perro, Minot. El perro convertido en otro animal, en un reptil, la iguana Ruminot. La iguana, ¿qué la es iguana el efecto? Ruminot. Vamos a explicar a los amigos de Tierra 2, yo cuando tomo mucho, un ojo se me va hacia un lado y el otro se me va hacia otro lado, entonces mi visión se transforma en una visión panorámica, pero casi ya en 360, diría yo, y soy una iguana. Fíjense, saquen una foto, busquen una foto de iguana y qué sé yo, y los ojos están hacia el costado. Entonces, mi vista no se mantiene y los ojos se me van a los costados y me transformo en la iguana Ruminot. Así fue como eso de las 2:30 de la mañana, luego de un grupo folclórico de niños que, para sorpresa de nosotros, también habían estado ingiriendo vino. En pipaito. 9, 10 años. Alta pipa. Alta pipa, los niñitos. Entra a escena, haciendo humor, stand-up comedy, como quieran llamarlo, la iguana Ruminot. La iguana Ruminot hace... Empipado full. Empipado full. Hace una hora que ya no hablaba. Yo cuando le dije, Pedro, ¿estáis bien para salir de escena? Esa fue tu respuesta, ¿te acuerdas, perro? Fue así. Un aneurisma cerebral. Entre escena, lo más parecido a la actuación de Jorge González antes de que le diagnosticara. No, ya. No, paró. Escúchame. Ya, no me estoy burlando. Lo que menos haría eso. Ya. Lo que menos haría eso, amigo. He perdido familiares por esa weá. Pero en la última actuación Jorge González. Tuvo un colapso en pleno escenario. Sí, pues tuvo un infarto. Sí, no, si yo el humor negro, perdóname, pero puta que me enerva el humor negro. Ya. Que me enerva el humor negro. Caleta Tumbes. Ya, pero es que me enerva esa hueá el humor negro. Caleta, es que cuando, ya, está bien, pero cuando empiezan a hacer humor negro, que a mí me carga el género. No podía hablar de humor negro cuando estoy en un país, weón, que vive desgracia tras desgracia. O sea, humor negro vayan a hacer los gringos, weón. Con los gringos, conche tu madre. Humor negro me refiero al humor de los accidentes, de las desgracias, de las enfermedades. ¿Qué humor hiciste? ¡Motherfuck! ¡Motherfuck, nigga! ¿Qué humor hiciste allá en New York? ¡Humor latino, weón! ¿Cómo el humor latino? ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Puta que son simpáticos los guatemalteses, los salvadoreños, los nicaragüenses. ¡Viva Managua, weón! En campo que acá, grises. ¡Me carga! ¡Motherfuck! Pero Chile cada vez tiene más centroamericanos. Sí, pues weón, weón, así, así crecen llenando, las grandes naciones. Así de crecen las grandes naciones, pues weón. Si ya existe el peruano chileno, y esa weá, esa weá sí que les carga los weón. Y el de Haití, el haitiano chileno. Y la haitiana. La haitiana, la colombiana. No, pero yo me quedo con la Ecuador. Ecuador. Se está llenando de afroamericanos Chile. Pero yo encuentro que es fabuloso, maravilloso. Por eso que ya está la generación que se va a mezclar, ¿sí?, acá. El chileno haitiano. El chileno haitiano. Ah, ya, ya. Hay uno, ya está, hay uno en la selección. La chilena haitiana colombiana. Conche tu madre. No, o sea, bueno, muy claro. Chilena colombiana. Espectacular, pues. De hecho, yo me siento rubio al lado de todos mis chistes, no, de moreno. Me pasa la rama. Todos mis chistes de moreno. A mí me encanta. Se acabó. ¿Te acuerdas del show en Maipú? Sí. No, sí, weón. Cinco haitianos. Se acabaron mis chistes, pero de si moreno. Sí, se acabaron. Pero se dio vuelta todo, pues, weón. Weón. Y por eso, de una vez por todas, digamos, weón, que todos los de descendientes alemanes que están en el sur son todos parientes de nazis, pues, weón. Yo no estoy juzgándolos a ellos. Sí, verdad. Porque son segunda y tercera generación. Pero vienen de los nazis. Pues, vienen de los nazis. Vienen de los nazis. Cuando tenemos a todos cachados. Vienen de los nazis. Sí. Vienen de los nazis. Y puta. No sé, no viví en esa época. ¡Vienen de los nazis! ¡Llévenme a la tele! ¡Llévenme a la tele! ¿Sabes qué? Yo quiero volver a la tele. Yo quiero volver no, a la tele. No, vuelva a la tele. Quiero, escúchame, quiero volver a la tele, pero para decir verdades. Para decir verdades. Felipe, siempre has dicho verdades. No. Sí, a través del humor has dicho muchas verdades en televisión. No, weón. O sea, si voy a Vértigo, weón, para que me saquen de una weá y no van a estar... ¿Qué verdades voy a estar diciendo ahí, pues, weón? ¿Qué verdades voy a estar diciendo ahí cuando está un... Un papanata, weón, ofreciéndome un programa de. Un programa de celular, yo, ¿cómo se llama eso? Un plan. Un plan de celular, plan prepago. ¿Estos son animadores? Yo fui a Vértigo. No te juzgo tampoco, pues weón, si tenés hijo, hay que comprar pañales. También, amigo, yo no juzgo a nadie, pero si tengo la posibilidad de tomar la plata y decirle, no la quiero, tu plata, no la quiero. ¿Por qué no la quieres? Porque no quiero el dinero, pues, weón. Pero, ya, pero ponte en el caso de una persona que... ¿Por qué? Pero yo, afortunadamente, no quiero el dinero. Pero te ofrecen una cantidad de plata que nadie ganaría en un año por ir. ¿Me la han ofrecido? Y, no me, y tampoco... Claro. Tampoco quiero... Y no está ni ahí, no te interesa. Otro lo puede aceptar. Que lo haga otro. No, no. Otro lo acepta, yo no. No, pues, weón. No. Ya, sigamos con recorriendo Chile. No quiero tener necesidades. Caleta Tumbe. Caleta Tumbe. Son las 2:30 de la mañana. Me subo yo. A ver. Se sube Pedro Rubino. Lo más parecido a un problema, a una persona con un daño cerebral ya en un 99%. Lo más parecido a una mujer. Es que yo no había tomado esa noche. No, pues había sido un aire que te pegó. Sí. Tomé tecito caliente. Tomé té caliente y salió para afuera. Y salió para afuera. ¿Cómo te digo, para afuera después de tomar el té? Me dijeron. Ya sí está. En caleta. Ah, aneurisma. Muy parecida. Te levanta el chiflón en la cara. Muy parecida a esa niña que salió del coma después de 30 años. ¿Te acuerdas? Soledad Neto. ¿Viste esa imagen? No, fue en el extranjero. Soledad Neto está espectacular. Con Soledad Saavedra. No, las dos están espectaculares. Han hecho un gran trabajo, les mando un saludo. Han hecho un gran trabajo. Huevito, me salía, volvió. Con botita y jeans ajustado y despachando desde el tambor. Yo hacía el fierro. Hacía el paquete de madera, culeado. En el aluvión, jeans apretados, Soledad Neto. ¿Ayuda o crea caos? No, ayuda. Desesperación, angustia en la gente. Ayuda ahí. Y yo... Chorcito apretado. Y yo así el palo. Chico, yo viendo la desgracia, Juan. Alto palo. 18 centímetros APP. Erección perfecta, culia. Y estábamos subiendo al escenario. Alto palo. Pedro Ruminós no había hablado hace 2 horas. Sí. Lo único que hacía era murmullo propio de una persona en estado vegetativo. Eso, estado vegetativo. Andábamos con el cantante. ¿Te acordáis? ¿Con de rojo? Ah, andábamos con el cantante de rojo. No vamos a decir nombre. No, ¿para qué vamos a involucrar? Cantante de rojo, sí. No involucremos. Y el bailarín de rojo, que andamos lo acompañaba. Con el cantante y un bailarín de rojo. Que no era parte del festival, pero lo acompañaba. Sí. Devolvé la bolsa. Devolvéle a Huguito. Su generosidad. Devolvé la bolsa. Devolvéle a Huguito. Se viene el estallido, conchete. Se viene el estallido. En tu tabique. Por la ñata, culiao. Se viene el estallido en Tumbe, weón. Bueno, cuento corto. El perro Ruminot en escena. las 14 personas expectantes, puras autoridades de Tumbes. Y de repente se pone a llover. Se pone a llover y un rayo. Esto no me lo va a creer, pero un rayo de la nada. Bueno, se pone una especie de tormenta, todo en 30 segundos. Y un rayo le cae en la cabeza a Pedro Ruminoche. Nunca había visto una persona que expusiera tan claramente. Bueno, fue una editorial. Te pasaste, Pedro. ¿Cómo hiciste? Humor, comedia, nos pasaste por la reflexión, botamos unos lagrimones, de repente evocaste a los seres queridos, hablaste de lo que había pasado en Tumbes del 2010, que también vivieron el terremoto. Maravilloso. En un momento comenzaste a declamar. Declamar, que es un género que los niños, los jóvenes que están escuchando no conocen. Googleen declamar. Declamar, que es la poesía, el recitar la poesía, que lo hacía muy bien Pablo Neruda. Declamar, una oratoria. Una entonación ya van a, perfecta. Ya, yo he visto estos ya payasos. He visto estos payasos de las charlas TED, weón. ¡Payasos de las charlas TED! Yo hago charlas Corfo. Me gustan. Con mi amigo Marcelo Guital. Chucha. Cada uno, bueno, cada uno gana plata como quiere. Cada uno gana plata como puede. Hay algunos que van a carterear al metro y hay otros que van a hacer esas charlas Corfo. Está bien. Cada uno vive como quiere. Hay algunos que a los inmigrantes les meten ovoides y lo hacen pasar por la frontera. Y hay otros que van a hacer charlas Corfo. Yo no juzgo a nadie. Solo digo que son formas de ganarse la vida. Parecidas, coche. Pedro, te quiero felicitar en público. Como el show de Maipú. El vago. Te pasaste también. Desde ese día, desde que le cayó un rayo a mi amigo Pedro Ruminot, a la iguana, al perro, se convirtió en un ser brillante. Pedro, toda mi admiración. Gracias, para ti. Genio. Genio y figura. Genius. Pedro Ruminot, ¿qué está sonando? Cuerpos de niñez. Guitarras del barrio, cara sucia, sudor y barro. Pedro Ruminot, el perro, el genio, el quinto Beatle. Queremos saludar a todas las gordas zumberas que nos están escuchando en todas las multicanchas del país mientras mueven las charchas y las están bajando al ritmo de la música. ¡No! A todas las gordas chileras. ¡Misógeno! A todas las gordas zumberas que están escuchando Tierra 2. Les queremos decir, no van a bajar la guata por más que se muevan una semana. Ya, yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece alta misoginia. No hay nada como una gordita. ¿Has tenido experiencias con gorditas, Pedro? Cientos. ¿Últimamente? Sí, también. ¿Sí? No, pero ¿comienzan con gorditas? ¿Eh? Cientos. ¿Y son mejores que las delgadas? No, también me gustan las delgadas. Pero de repente en la tarde de un... Pero nunca he estado así con una mina que no sea gordita. Así muy, muy, muy guapa, rica, qué sé yo. Y he estado así, ¡ay, qué rica! Y se te sale así. ¿Nunca? Sí, muchas veces. ¿Y es mejor que una gordita? Yo he tenido la posibilidad de estar con las mujeres, con mujeres muy hermosas. ¿Y es mejor que una gordita eso? ¿O? Lo que pasa es que cada mujer tiene su encanto. Hay mujeres delgaditas, flaquitas, cuerpecitos chiquititos, y se le da la parte de alita de pollo, le llevo yo, las alitas de pollo. Mujeres con más experiencia, las mujeres con menos experiencia, y cuando uno ya tiene 41 años, de repente tiene más experiencia, y ahí es cuando uno tiene que tener la capacidad para saber acariciarla, para saber apuntar las zonas más erógenas, lograr que ella se excite, y finalmente, luego de que pase ya una media hora, 45 minutos, recién comenzar con la penetración, el joven, por ansiedad, por complejo, por inseguridad que se le baje lo que es el miembro. Como el video que salió ahora de la niña. Correcto. Que se le tenía el pene lacio. Se le doblaba al medio, como se dice. No, una penetración. ¿Te ha pasado que estáis con una niña y tu pene como que baja porque te desconcentras y te ponía a pensar en la deuda? No, en mi caso no. La penetración tiene que comenzar cerca del minuto 45, recién comenzar la penetración. APP. En el minuto 45, para finalizar dos o tres horas después. Pero dos o tres horas es mucho, pues, Felipe. Dependiendo. Pues si vas cambiando de posiciones. Para las mujeres no les gusta tanto rato. Si vas cambiando. Dejan. No. Si vas cambiando, si vas intercambiando posiciones, inclusive si un travesti activo, perfectamente puedes ser penetrado tú. No necesariamente tiene que ser la posición. Clásico. Ahí estaba con travesaño. No entiendo el concepto. Travesuras. Travesuras. Travesaño. ¿Se ha comido un travesaño? Está hablando de transgénero. ¿Estás hablando de trans? Travesaño. Ah, por te comí un travesaño. No me gusta, es que si lo pones en esos términos, me paro y me voy. Si he estado con algún trans, efectivamente. ¿Has estado con un trans? Sí, por supuesto. ¿Quién? Que sí. Con varios, en Tinder. Pero hay varios. ¿En Tinder? ¿Estás en Tinder? Por supuesto que sí, estoy en todas las redes sociales. Y a todos los amigos que están escuchando Tierra 2 en este minuto. No. Estoy en todas las redes sociales. En todas las redes sociales. Pero hubo investigación. Fue investigación. No, para un libro. No. Me metieron en una vez en esa cochina, me salí inmediatamente. ¿Para cachar así, para el monólogo? No. Me salí inmediatamente porque me di cuenta de lo que era. Contacto con travesti. Tinder es para meterse y contactarse con travesti. Sí, po. ¿Y eso qué me parece? Otra cobardía, po. ¿Qué tienes que hacer tú? Pero por ejemplo, vas con tu automóvil y abres la puerta. Pero y Felipe, ves con qué te encuentras. Hombrecito, pues, ¿con qué quieres estar? En Facebook, hola XD. XD zumbido. Oye, Felipe, no, compadre, vaya en tu auto, abrir la puerta. Te puede salir un cuchillo, te puede salir un traba, te puede salir un delincuente, te puede salir un pibe. Debutó con un pibe. Pelé debutó con un pibe. Te puede salir cualquier cosa. Abre la puerta y te encomendáis al Altísimo. ¿Qué es otra weá? Facebook. Tinder. Oye, pero en Tinder se puede hacer un perfil con tu nombre y poner una foto. No sé. ¿Alguien sabe? No es lo mío. En Tinder, ¿alguien se puede hacer, por ejemplo, un perfil? Pedro Rubino y ponen mi foto. Weas. ¿Pueden hacerlo? Sí, o sea, pero esas son huevadas. Esas son huevadas, weón. Esas son huevadas. Volvamos a la Decibelio, weón. Volvamos a la discoteca Decibelio. Bailemos no. Ponte un tema. ¿De qué época era? 1991. Ponte, voy cruzando el río. Espalda mojada, tan tango. Bailemos no. Y si te invito un trago, no. Bailemos, ya, no. Estamos, o sea, de culiar ni hablar. Nos situamos. O sea, de culiar ni hablar. Bailemos no. ¿Y por qué, conche tu madre? Así eran Decibelios. Bailemos no. Bueno, 20 años más te voy a venir a buscar aquí, conche tu madre. En 20 años más, cuando esté en una radio digital. Y ahí vaya a ver lo que estar bueno. Voy a estar más canoso, weón, con ropa que me compré en Londres, porque esta bolera me la compré en Londres, pues, weón. En el mismo. Esta bolera es de Londres, pues, weón. ¿O la has visto en algún lado? Ninguna parte. No, se están llegando a patronato. Weón, 20 años más, así le decía. Estamos en Decibelio. Hola, ¿querés bailar? Una de la mañana. ¿Querés bailar ahora? Porque en 20 años más no te voy a pescar, guatón de mierda. Recordando cómo lo pasaba ahí en Pucón. Y yo voy a seguir poniéndola. Porque voy a estar haciendo stand-up comedy. Te gané, pobre weona. ¿Qué me pasa? Acéptame bailar ahora. Porque en 20 años más voy a cuidar a tu hija, weón. A tu hija. Y no estalla, weón, porque tengo 41 años. Y me he culiado a weonas que podrían ser tu hija. Guatonas de mierda. 1991. ¡Aló! ¡Hola! ¡Bailemos! Tendré la espalda, o sea, de y la estera. Tú serás mi refugio. ¡Qué larga y triste! ¡Que es esta quimera! Te esperaré. ¿Por qué no aceptaron bailar la conmigo? La hubiera sacado por el mundo. Te llevaré. Te casaste con un ingeniero. Te separaste a los 4 años. Odias a tus hijos. Y mírate la guata. Voy cruzando el río. Y operaste las tetas. Ahora te curáis puros pendejos. Vieja patética. El gurú. Y los Cristian hombres. John Peña y Lillo. Los hombres envejecemos bien. Las mujeres, lo que más parecen, cuando se operan, travestis. ¡Alta misoginia! ¡Cero misoginia! ¡Alarma! ¡Pura realidad! ¡Pura realidad! Los hombres envejecemos bien. Las mujeres empiezan a parecer lo más parecido a un travesti. El pez, el George Clooney chileno. Y si me alcanza. Soy puro jeans, soy puro gym y chicos picudos. Me he comido varios trans, no por eso dejo de ser hombre. Y trans activos también. ¿Por qué no? Y hoy, ¿por qué no? Te esperaré. Tierra 2. La vida fue muy dura allí. El teatro de los sueños. la nueva temporada. Weón, perro, vos soy genio, perro. Vos soy un genio, eres el perro Ruminot. Viniste de abajo, weón. Conozco a la familia, los vi. En ese entorno, weón. En ese entorno. Ya, pero no en ese entorno, familia. No voy a hablar de tu familia. Se enojaron, mi papá se enojó porque la calle le dicen el Vago de Oz. En Maipú ahora. No digo la palabra padre ni madre, digo entorno. En el entorno bajo en el que viviste. ¿Sabes lo que estarías haciendo? Estarías trabajando en la tele. Trabajando en la tele de guionista. Pero de guionista creativo. Eso hago. ¿Sí? Eso estoy haciendo ahora. ¿Era un genio entonces? Pero hay como Slimming. Que me encanta. En eso estoy haciendo. Weón, 1991, weón, ¿por qué no bailaron conmigo en ese tiempo? Puta, que se la perdieron las pobres, weona. ¿Otro temita de esa época? ¿Otro temita? Bachata Rosa. Elegiste andar en kayak. Tírate uno de Juan Luis Guerra. En ese tiempo los weones tenían láser. Yo tenía una carpa, weón, no tenía iglú. Tenía una carpita nomás, weón, con dos vientos. ¿Y eso es playa de? Licanray. Licanray. Bonito Licanray. Bonito Licanray. ¿Y no la pudiste poner en toda esa época? No. Nada. No. Pues las weas no querían nada. Bailemos, llegai. No. Bailemos, no. Esto tipo 4 de la mañana. Ah, que más cerquita. Ahí me estoy hablando. La ramada Regimiento Chacabucano. Lo encendía. Lo encendía. Te regalo. De repente levantaba y una chica con trago. Y ahí te decía, oh, me acuerdo, oh, tener los ojos verdes. Porque claro, lo encendía. Y me veían los ojitos, sí, y los ojitos siguen siendo verdes. Ojito color. Entonces, te encargo el orzuelo y la ojera, y te encargo la arruga, güey. Ya, pero da igual. Y ahí, bailas, sí. Listo, bailas, sí. Después de los 80 no, de Ligan Ray, un sí, y te ponía ahí a bailar lentito. Y ahí sentíais como el hombrón comenzaba a reaccionar. Y como la boa con Cristo comenzó a enrollarse. Y ella se estremecía y miraba de rojo a los hermanos. Porque en ese época todos los buenos eran con los hermanos mayores a cuidar. Pero los hermanos mayores se ponían a chupar. Alta pipa también, alta dama Juana. Alta pipona. Alta dama Juana. Y de repente los hermanos bailando al lado con otra al lado. O con la cuñada, o con el padrino. Porque todos esos buenos son del padrino y de la wea. Y ahí bailando, y de repente se cae un poquito más y le hacéis sentir tu miembro. Y ahí es cuando te acercabas un poco más y comenzaba a alzarla y estimular la zona del paladar, una zona altamente sensitiva. Tú perfectamente puedes, sin llegar a una mujer, penetrarla, tocarle lo que son los senos o el mismo trasero, simplemente con la punta de la lengua, estimulando en la zona del paladar, hacer que eyacule una, dos y hasta tres oportunidades. ¿En serio? Sí. ¿Dónde aprendiste eso? Experiencia propias. Por experiencia propia. Por experiencia propia. Súbela. Sube la radio. Uy, sube la radio. Agradezco a tantas chicas que ahí sí que me dijeron que sí. Y que ahora quizás recuerdan que tuvieron en sus brazos o que fueron abrazadas por ese ser que hoy, a los 41 años, imperecedero. Porque yo estuve antes de las redes sociales. Estuve antes de Face. Estuve antes del Messenger. Estuve antes del blog. Y sigo. Y ahora me contrató Random House Mondadientes. La editorial. Para escribir 3 a 4 libros. Cagaste, Pato Pimienta. Porque me tengo acceso a todos los que has escrito. Tú sabes que Pato Pimienta escribió un libro por Alfaguara. Tú sabes que le robaron su computador, su disco duro hace 2 meses. Yo lo tengo en mi poder. Cuando el buen aparezca con su libro y decir, conche tu madre, esa agua es copiada. Y me lo voy a cagar y que lo metan preso. Pero no por plagio, por fome. Ay, amor. Pato Pimienta y su bigotón. Me han dicho que me parezco a Pato Pimienta. No, sí. ¿Quién? Varias personas. ¿Quién te insultó de varias, esa forma? Varias personas. No. ¿Cómo crees que me siento? Usted, maestro, un genio. Usted es el genio más grande de la comedia. Te agradezco. El genio más grande que ha dado esta patria. Te le agradezco. Así que no acepte comparaciones. Pedrito. ¡Menos! ¡Menos! ¡Vende perro! ¡Menos! ¡Volvió el perro! ¡Con ese gallo! Porque ahora lo puedo decir libremente. ¡Me carga! ¡Pato! ¡Pimienta! ¡Huevón fome! Tranquilo, pero sin descalificar a los colegas. Somos todos colegas, po. Somos todos colegas. Yo nunca descalifico a un colega. Nunca. Pero hace un rato a Pato, a Edo Caroe. Un guan que llena el mue, un guan que llena casino. Voy a estar desprestigiándolo cuando yo el mismo día lo voy a estar desprestigiándolo. Estábamos en Viña. Y voy a tener depresión. Y todo borracho. Y estaba Edo Caroe en Enjoy con más de 300 personas. Yo estaba en Café Jornal. 12 personas. Menos personas que Tumbes. Y voy a estar desprestigiándolo. Y a propósito. Y tiene depresión. Y borracho. Borracho. Felipe. Para cerrar. Lo admiro muchísimo. No, respeto a todos los colegas, obviamente. Y a todos los comediantes. Se dice en el contexto de Tierra 2 que nosotros hemos dicho muchas cosas y obviamente. Sí, no, pero te daba tu pimiento, tú no lo consideras bueno, pero yo a dos sí. Hemos dicho muchas cosas. Aclaración hecha. Felipe, ¿tú querés contar el sucedente de que viviste en el aeropuerto? No. ¿No? No, porque se me va a meter encima LAN Airlines. No. ¿Vi al piloto de LAN? No, pero con los actores. No. Está ahí. No. ¿Me gustó? ¿Te gustaría me gustó la música. ¿Qué? Me gustó cuando hablamos de la música. Porque yo te conté mi adolescencia, que fue el 90-91. Vámonos a Maipú. Vámonos a Maipú, año 97. 97, claro. Cuando Pedrito era Lolo. Símbolo. A las discotecas que iba ahí. ¿A qué discoteca iba ahí? No, ¿sabes que no había discoteca? No. Era más de la fiesta no de la parroquia el sábado. La fiesta en el colegio. En casa. Colegio Carolina Yona. Fue igualito, fue en salida, evento, Carolina Yona, y regalaban Axe. Y a los Axe les ponían encendedor y todos los pumas ahí prendían el Axe y salía fuego. Y todo el gimnasio fuego. Muy peligroso. ¿Ah? Con suerte no pasó lo de Cromañón. ¿Pasó? Porque murieron personas una vez. ¿Pero cómo eras tú en las discotecas? Ponte el tema. El símbolo. Yo llegaba a la discoteca, o sea, a la fiesta, qué sé yo, y me daba vueltas. ¿En el gimnasio? Mucha vuelta. Gimnasio. Muy frío. Gimnasio, mucho frío, mucho polerón. La chica con parka. La chica bien desenvuelta, bien desnuda. Bien desnuda, pero yo tuve la mala idea de toparme con Nirvana. Entonces yo estaba muy en la onda del grunge. Ay, en la onda Kurt Cobain. Entonces, camisa leñador. Pero tenéis claro que tu referente 2 años después se pegó un balazo. Vos tenías conciencia que tu referente 2 años después se iba a pegar un balazo y iba a dejar dos años. Ya se había suicidado. Sí, bueno. Ya se había suicidado. Yo y los fans de Kurt Cobain quizás me van a dejar una hija de 2 años. No, pues ya se había suicidado Kurt Cobain. Ya por eso digo. Es que la noticia llegó tarde, Maipú. Pues en el año 98 recién nos enteramos que se había suicidado Kurt Cobain. No ha venido. No está haciendo concepto en vivo. Porque está muerto, pues weón. Pero en Maipú no sabíamos eso. Entonces yo salía con esta canción. ¿Cuál? Con Axe. Axe y claro, pues yo llegaba ahí con mi personal estéreo Aigua. Ahí. ¡Grande perro! ¿Qué tenía el perro? 16. Llegaba ahí. ¡Alto la humedad! Me sacaba los audífonos y empezaba el símbolo. Te encargo la humedad del perro en aquella época. Te encargo las figuras de yeso piso en el de living. Tierra. No, y te encargo piso de tierra. Te encargo las figuras de yeso en el living del perro. Te encargo el calendario. El Colo-Colo pintado con témpera. Te encargo. Colo-Colo pintado con témpera y para que no se vea la témpera con la fría encima. No, y te encargo el cubrecama. Alto olor humedad. Y ya, te baja. Alta paja en el cubrecama. Atapa. Entonces te iba escuchando Nirvana. Y escuchando repente Nirvana, me sacaba los audífonos a entrar al Carolina Yona y empezaba el símbolo. Puta Navalón. Puta innombrable. Puta. Taratara. Y ahí las chicas con peto. Ya, pues, pasemos de Rape Me a este, ¿ya? Entonces ya yo voy caminando. Rape Me. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Entonces tú también como que estás viviendo un poco lo que se veía, po. O sea, las chicas... Yo era como una especie de Samudio heterosexual. Perfecto. Entonces yo estaba medio alejado, que estaba en mi onda. Cuestionando todo. Escuchando Rape Me. Salía de mi casa. Tu papá hablando y tú viendo cómo movía los labios nomás. Claro. Y eso. Mi papá diciendo, este cabrón fleto. Que lo creyó. Hasta hace unos 5 años atrás mi papá estaba seguro que yo era homosexual. Saludo al vago ahí. ¿En serio? Sí. Y si te ve amigo mío, ya. Vuelve a creerlo. Y dice, oye, tú eres amigo de la bella. Cada vez más puto. Alto puto. Alto putazo. Y alto putazo. Rescatando peces a los trabas. ¿Y por qué no después de los 40 la haces puto? Porque yo entre los serios y los 40, hetero. ¿Qué pasa si de los 40 de adelante la hago puto? Rape me. Vamos a la valor. Enchúfate, hombre. Y ahí así. Ya, me sacaba los audífonos. La mamá te hablaba y tú. Llega. Sí, mamá. Sí, ¡hacer sí. la pieza! ¡Hacer la pieza! ¡Hiciste la pieza! Sí, mamá. Y caminaba, Carolina Yona. Entraba con mi audífono. Personal estudio agua. Me los sacaba y empezaba. No, si sí, no se puede. No se puede. Me sacaba los audífonos agua. Entraba Carolina Yona y empezaba. No escuchaba nada. Era sordo Anabalón. Yo era sordo en la weá, Anabalón. Y empezaba la fiesta. Huevito fue salida, obviamente ahí animando la fiesta, 5 minutos, entrada 5.000 pesos, para que el huevito fue salida fuera, auspiciado por Axe, regalaba unos Axe chicos, encendedor, fuego. Sí, fuego, weón, fuego, un gimnasio y puño lleno de fuego, sube la música, sube la radio, vamos. El huevito fue salida en el camarín, así los medios lagarto. One way, pues. Así los lagarto. Tallarín, one way. Así lo fue tu chini. La trattoria, conche tu madre, la trattoria completa así en el camarín. Así lo lagarto. La cintura con movimiento sexy. Es el ritmo nuevo. Y ahí le dije, adiós Granch. Porque veía que todos los weones sabían la coreografía y estaban bailando, weón. Estaban bailando la coreografía del símbolo, agarrándose minas, pues, weón. Y yo con el Grant. Y tú, Rape Me. Rape, tu referente. Yes, you are. Yes, you are. Y termina el símbolo y empieza. Súbala. De la buena. Ahí va la buena. Me encantan las mujeres cuando ven esta canción con el potito chupadito. Sin potito. Porque aunque hagan ejercicio, sin potito, sino es genética. ¿Sabes lo que me pasaba, Felipe? Y me encantan. Te decía, bailemos. Súbala. ¿Bailemos? ¿Qué? ¿Bailemos? Eso parece un poco a la historia. ¿Qué? No soy pequeño, pero sí. Oye. Pa' un lado y pa' el otro. Y yo, pa' un lado y pa' el otro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Bailemos! ¡Ahí! ¡Bailemos! ¡Sácate un chico! ¡Bailemos! ¿Y qué me decían? Es un ritmo. No. No bailamos. Y si dice, me aprendí las coreografías del símbolo. Me aprendí las coreografías del meneíto. Me aprendí gimnástica completo, conche tu madre. ¿Sabes cuándo perdí la virginidad yo? A los 22 años. ¿En serio, maestro? En serio. A los 22 años yo la puse por primera vez. Usted está con ahora está con la mujer más bella. Ha estado la mujer más bella. ¡Con esto, weá! ¿Pero cómo se coronó ahora? Y ahora, weón. Y ahora, compadre. Lo mismo que usted, maestro. No es que le esté copiando, pero tenemos un origen similar. Pasamos por la misma experiencia. Ya, estamos en Tierra 2. Estamos en Tierra 2, weón. ¿Y dónde están las guatonas, weón, que me dijeron que no? ¿Y dónde están las ricas comillas de Maipú? Que me dijeron que no. Fabiola García, ¿dónde estáis ahora, weón? Pati, ¿dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora, Pati? ¿Dónde estáis ahora, vos, Pati, vos, weón? ¿Dónde está la piel de naranja, Pati? Vanessa, ¿dónde estáis? Tu amiga inseparable, la celulitis. Pati, ¿dónde estáis con tus dos amigas inseparables? ¡Tus tetas por las rodillas! ¡Alto misoginia! ¡Pateando tetas! ¡Pateando tetas! ¡Todo hijo de los prisioneros! ¡Pateando tetas! ¡Sigue igual! Por eso que había que nunca haber salido de ahí y haber vuelto, de haber salido de Seattle. Tengo la oportunidad de conocer Seattle. Y le quiero decir, para terminar y cerrar el tema, que ahora yo tuve la oportunidad, después de muchos años, de poder estar con las mujeres más lindas de este país. No hemos revelado nombres, se han filtrado algunos, pero en este minuto estoy con mi novia, con Alison Mandel, con la cual estoy comprometido y estoy feliz. Y le quiero decir a todas las mujeres que dijeron que no y que ahora me ponen buena comandante y me escriben por Facebook, ¿te acuerdas cuando íbamos a confirmación y eras tan gracioso como antes? ¿Te acuerdas del Carolina Yona? ¿Te acuerdas de tus chistes en el encuentro de Cristo? ¿Te acuerdas de las 12 horas con Cristo que me tomaste la mano y yo te rechacé? ¡Qué error cometí! ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la casa del Joao y no te quise dar un beso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando jugabas a la pelota en el Real Flandes y yo te iba a ver al partido y tú te ilusionaste que ibas a polear conmigo y yo en realidad no quería polear contigo porque estaba viendo a tu compañero, al arquero de tu equipo? ¿Te acuerdas? ¡Sí, conche tu madre! Me acuerdo bien, me acuerdo todos los días, cada vez que estoy, cubre a las mujeres más lindas de este país. Esa fue la venganza del perro. ¡Súbela! Esto fue Tierra 2. ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Chau, chilenos! ¡Chau! Rape me again.